Atendiendo las necesidades de las y los docentes y su trabajo académico, el Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México se vio motivado y con la responsabilidad de generar un amparo constitucional para que la propuesta de programa especial de estabilidad académica elaborada por el mismo sindicato y cuyo objetivo es hacer cumplir los derechos humanos laborales de profesorado de asignatura de la UNAM sea atendida por la rectoría. Esto es excepcional porque es a nivel jurisdiccional, lo que implica que hemos hecho valer nuestro derecho de ser escuchadas y escuchados y de recibir una propuesta fundada y motivada. Por ello, para seguir impactando y tener mayores alcances en la visibilización, expresión y ejecución de dicha propuesta en beneficio colectivo, estamos llamando a un mitin. Profesora, profesor, participe y difunde en respaldo de dicha propuesta este lunes 7 de marzo a las 10 de la mañana en Avenida Periférico 1950, Juzgado 10 en materia administrativa, al mitin por la dignidad docente.